Guerreros del Arco Iris con Vicente Moyano. Una gentil presentación de Sergio el Gurú, el Dios de las Plantas, ubicado en Conchito Oro, esquina Ernesto Alvear, todos los días, lunes y viernes. El concejal Luis Escanilla. Agrupación de andinistas Vinagre Andino presentan su programa Guerreros del Arcoíris, todos los miércoles desde las 20 horas en Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo. Entérate de todos los secretos de la montaña que trae Vicente Moyano y los secretos de la Pachamama. Guerreros del Arco Iris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 del dial en frecuencia modulada, tu programa Guerreros del Arco Iris en esta vuelta de vacaciones, el primer programa del año 2016. Estamos muy felices, muy contentos de estar de nuevo, como de costumbre, todos los miércoles y desde todo el año, a partir de las 20 horas, estaremos junto a ustedes. Queremos dar las gracias a nuestros socios colaboradores que hacen posible que estemos en el aire, a mi gran hermano Vigilata, Sergio, el gurú, el sensei de las plantas y también de las matas, de verdad, en serio. Y él está todos los lunes y todos los viernes en Ernesto Alvear, esquina Conchito Oro, además de nuestro gran amigo de la comuna, no es de la comuna, de la... Se dice, ¿cómo se dice? A los casas viejinos le tienen un nombre aquí, ¿vo? Que ellos no son como parte de Puente Alto, se sienten como de anexos. Así que para nuestro gran amigo Luis Escanilla Benavides, concejal de la comuna y oriundo de Casas Viejas, un saludo para toda la gente linda que nos escucha por esos lados. Y además, la agrupación de Montaña Vinagre Andino de Puente Alto, que ya comienza a hacer muchas actividades. Ya les voy a decir alguna, la invitación para este sábado que se aproxima, así que luego ya les estoy dando esa información junto con un montón de cosas que están pasando en el Club Vinagre Andino, y invitarles también a participar de esta actividad tan hermosa que es la montaña, que además hoy día se mostró de manera muy sorprendente en el arrebol que se está produciendo en la tarde. Por primera vez se podían ver los colores, la gama de colores. Hasta ahora, si sales afuera, te vas a dar cuenta que el cerro del fondo, que se llama San Lorenzo, tiene un color muy púrpura, y después cambia hacia adelante el purgatorio, un poco más plomo, y así sucesivamente. Una gama de colores muy, muy hermosa esta tarde de comienzo de Guerreros del Arcoíris, justamente. Con este inicio del 2016. Tenemos invitados, tenemos conversación, ellos también son de allá de Casas Viejas, así que atento a todos los Casas Viejinos esta tarde, porque hay fieles representantes de ustedes aquí en los estudios del programa. Nos vamos a ir a un homenaje a la mujer. No podemos estar ausentes de este gran homenaje a la mujer. Sentimos que muchos no conocen, y siempre lo tenemos que decir, que este es no debía ser una conmemoración, no un, y un homenaje a la vez, porque en realidad se conmemora la muerte de unas mujeres trabajadoras. Entonces, en función de eso, pero bien, porque realmente se lo merecen todas. Después la Mari les va a contar, porque estuvo en la marcha feminista, y bien, bien por la mujer, por todos los logros, por todas las cosas que están llevando adelante. Así que es muy merecedor de nuestra parte, como Guerreros del Arcoíris, homenajear a ti, mujer, y especialmente a ti, mujer de acá de Puente Alto, mujer trabajadora, mujer muy emprendedora y luchadora. Vamos entonces con ese homenaje y vamos a iniciar con la gran Violeta Parra, que nos va a interpretar esta tarde de comienzo de programa. Maldigo del Alto Cielo con Violeta Parra de Chile. Ahí estaba Violeta Parra en el comienzo del programa, en este homenaje a la mujer. Queríamos partir justamente con la mujer que nos representa, que nos ha hecho conocedores de nuestra patria a través de su canto, de su investigación y también de sus hermosas aspilleras, ¿ya? Así que Violeta nos inicia para este pequeño homenaje que estamos dando a la mujer, que fue ayer, pero en realidad un día más, un día menos, da lo mismo. Bueno, ahora vamos a escuchar a la gran Amparo Ochoa de México con Mujer. Amparito Ochoa nos acompañaba en este homenaje a la mujer.

en estos 20 años de Guerrero del Arcoíris es mostrar el trabajo que se hace y se realiza en nuestra comuna principalmente, pero también en distintos lugares de la región metropolitana. Hoy día los invitados son prácticamente nuestros. No digo que son nuestros porque casi los casi vecinos no, como que se sienten medio idos del tema, pero son parte nuestra, igual ya para que no los enojemos con ellos. Sabemos que somos de, ustedes son de la comuna independiente de Casas Viejas, ahora me acordé. Ojalá Dios quiera que sea así, po. Realmente se lo merecen, de verdad. Y tenemos fieles representantes de Casas Viejas esta noche. Nos acompaña en los estudios Yeyore, ya, que es una agrupación que los vamos a conocer. Está con nosotros Sebastián y Pompeya. Vamos a hablar con ellos esta noche. Así que muy presten atención a todas estas cosas que están pasando y que van a pasar durante este año. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación y estamos agradecidos de estar aquí. Estamos en la misma senda prácticamente, digamos, ¿no? De unir y de unirnos entre espacios culturales, de gestionar más movimiento. Claro, por supuesto, tejer redes, que es muy importante hoy por hoy ir uniéndose. Hoy día la computación, las redes sociales la llevan. Y es bueno que también se tejan en la parte de la comunión, es decir, juntarse, unirse para hacer más fuerza. Así que estamos con ustedes. Luego vamos a estar preguntándoles qué significa Yeyoret y cuáles son sus proyectos y todo eso. Pero vamos también a conocer a Pompeya, ya nuestra hermana que ha llegado hasta acá. Feliz, pues mira, aparte, doblemente feliz porque el programa... te has dado cuenta que de alguna u otra manera interpreta a la cultura aymara y de alguna u otra manera a nuestros hermanos. Y tú, nosotros como programa, consideramos que nuestros vecinos son hermanos y hemos sido siempre hermanos. Así que te saludamos como hermana, como cuyaquita naca, ya, a Pompeya de Bolivia. ¿Cómo estás? Jayaya Mari, Jayaya Sebastián, Jayaya a toda la gente que nos está escuchando. Estamos muy felices de estar aquí. Hemos venido a compartir un espacio con ustedes y a comentarles las cosas nuevas que queremos hacer en Puente Alto por el bien de todos y para fomentar cada vez la cultura. Qué bonito. Hasta se escucha bonito. Súper bonito. Así como. Sebastián, cuéntanos qué es Yeyoret y háblanos un poquito de este. Si es un centro cultural, primero dinos qué significa y todo eso. Bueno, Yeyore viene de una palabra del guaraní que significa libre, porque nosotros buscamos la libertad, digamos, de expresión cultural, y a eso no digamos, somos un espacio de creación de proyectos culturales, digamos, ¿no? Queremos realmente buscar que la gente salga a los espacios, ocupemos las plazas, ocupemos lo que nos pertenece realmente y que dejemos ya esta vida de mall, digamos, que tenemos, ¿no es cierto? De encasillamiento. Exactamente. Por eso te decía, te comentaba, estamos en la misma senda, digamos, ¿no? Pero más bien eso, Yeyore es un espacio abierto para todos los artistas, digamos, donde buscamos proyectar nuestra idea. También impartimos talleres, tenemos nuestro estudio de grabación, estamos ahí generando hartos proyectos por el momento. Pompeya nos puede empezar a contar lo que estamos haciendo con Yeyore actualmente. Bueno, repetimos que ellos están ubicados en Casas Viejas, ¿verdad? Casas Viejas, exactamente. Como queremos romper esto de lo que dijiste, de que los casavejinos no estamos unidos, pero ya vamos a empezar a hacer más cositas en el sector. Por ahí tenemos alguna idea para que la gente salga de sus casas y... realmente se nos encontremos todos, ¿no es cierto? En esto que es la cultura y también la unión de las familias, la unión de los espacios. Decías que estás haciendo talleres. Pompeya, explícanos un poquito acerca de esos talleres, cómo son, qué formación tienen, cuándo son, etcétera. Y la invitación, por supuesto, para la gente que participe en esta actividad. Apoyando lo que decía Sebastián, nuestro trabajo está enfocado a apoyar y gestionar proyectos junto con otros artistas. Los talleres son un poco también parte de esta búsqueda, ¿no? Es un apoyo a la gente que desea aprender un instrumento, que desea desarrollar o emprender su su proyecto, perdón que sea redundante, pero tiene que ver con eso y con la forma en la que enseñamos también, que es libre, que es yeyore, es si bien existe una base para aprender las cosas, todas las cosas que nos rodean, también existen formas más fáciles para llegar a lo que buscamos, ¿no? Porque muchas veces el hecho de que exista una estructura a ciertas personas les molesta o no les acomoda. Entonces, yeyore lo que busca es más bien adaptarse a las personas, saber quién eres, qué quieres y cómo te podemos ayudar, ¿no? Entonces, los talleres son eso, talleres de música para la gente que está interesada y un poco de audiovisual y producción musical también. ¡Qué hermoso! Y oye, y esto es, así como decía yo delante, antes del micrófono, cero burocracia, o sea, ¿cómo se llega? O sea, claro, intentamos buscar más eso que ser, que, o sea, igualmente formal, ¿no? Pero queremos que la gente nos vaya guiando de acuerdo a lo que ellos quieren, más bien. O sea, por eso la educación que queremos dar es como súper libre, ¿no? O sea, te doy un ejemplo. Si tú querías aprender a tocar guitarra. Que son muchos. Son muchos. O sea, quizá uno quiere aprender a tocar una canción y otro quiere aprender a puntear, a hacer un solo. Entonces, ahí vamos viendo qué es lo que quiere cada persona y le damos lo que realmente ellos quieren, ¿no? Porque, bueno, hay muchos lugares donde vas y no te sentís tan cómodo, quizás, no sé. Es muy importante eso, el sentirse cómodo en el lugar donde se realizan las actividades. Sobre todo los jóvenes, que los jóvenes son como muy fulminantes. O sea, aman mucho una cosa y luego la dejan y viene otra y viene otra. Pero sin duda cuando se sienten bien y se sienten acogidos, que es los espacios Pompeya, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo es el sector? Cuéntanos cómo llegar al lugar de ustedes, o tiene algún Facebook, bueno, cuéntanos un poquito así. Bueno, pueden buscarnos a través del Facebook, buscando la palabra, poniendo la palabra yeyore. Pero puedes deletrearla con letras y nombres al que lo está escuchando, yeah. No sabía equivocar. Yeyore, con Y las dos, ¿no? Yeyore, así tal cual. Yeyore, así. Yeyore, con Y las dos. Perfecto. Y otra cosa que queríamos comentarles e invitarlos también es para una actividad. Pero todavía queda. Sí. Vamos a ir a un espacio musical, si les parece. Sí, ¿ya? Perfecto. No se vayan tan rápido. Es el primer programa del año en curso y ustedes tienen el gran mérito de haber abierto este año. Increíble. Así que esperar que nos vaya muy bien junto con ustedes. Muchas gracias. Y que al final de este año podamos estar realizando alguna actividad en conjunto, que sería. Vamos a ir a la música con quienes nos están detrás de nosotros interpretando esta canción, pero con una hermosa canción. No sé por qué la Mari la puso, parece que siempre que me voy a ir al cerro pone esta canción. Lo que pasa es que la agrupación de Alta Montaña. Ah, de veras. Sorry, de más, po. Se me estaba yendo para otro lado yo, po. Para la montaña, te fuiste para la montaña. Se me quiero ir. Oye, no, pues Sebastián, vamos a presentar la música de este Yeyoret. Yeyore. Vamos a escuchar esta producción, esto que después los va a explicar Sebastián con respecto al regalo de un demo para todos los músicos que nos están escuchando, cantautores que se atreven a expresar. Ojalá esté nuestro gran amigo de Pirque, ¿cómo se llama este chico? Sebastián, para que, mira Sebastián, aquí tenés la oportunidad de poder grabar y poder tener tu música aquí. Eso en la radio. Así que atento a lo que se los viene con Yeyore. Creo Yeyore. Ah, Yeyore, ya me lo voy a aprender bien. Bueno, entonces vamos a escuchar esta música que viene nacida y parida ahí en Casas Viejas. Exactamente, sí. Está aquí nomás, es de Allende, el Cerro La Ballena. Volar. allá, sin saber cuánto debemos amar. Miremos dentro de nuestra tierra, no podemos esperar más. Todos manos mirando el alma, todos juntos celebrando la vida. Ye Lloré, nueva propuesta musical para Guerrero del Arcoíris, un estilo muy especial. ¿Cómo se podría explicar? Porque tiene un poco de música villera, tiene una mezcla bien interesante. Está como dentro de la clasificación de lo étnico, del folclore, pero electrónica, entonces se denominaría como electrofolk. Electrondino, bueno, tiene ese nombre ya, hay harto movimiento ya por ahí. Creo que la música andina ha sido reggae andino, ska andino, exacto. Y ahora tecno andino. Es que es súper... Que es parte de la evolución, ¿no? Sí, claro. Es como la tecnología va evolucionando y la gente también ahora se manifiesta a través de un lenguaje virtual. Las redes sociales, todas las máquinas hoy en día tienen que ser parte, o son, se han convertido en extensiones del cuerpo. Bueno, Sebastián, explícanos un poquito acerca de cómo poder postular. Ya ahora pongan mucha atención músicos que están escuchando Guerrero del Arcoíris, cómo poder optar a poder tener un demos, un temita, un par de temitas bien grabado en estudio con una buena masterización. Ajá. Que podamos nosotros además poderlo en las pautas musicales que interpretarlo aquí, por cierto. Perfecto, y dar a conocer todo el talento que tenemos en la provincia. Básicamente eso, digamos, estamos buscando, sabemos que hay mucho talento en Puente Alto, sabemos que hay mucha gente que vive aquí, que está oculta, muchos artistas. Por lo mismo, a través de nuestra página de Facebook, Ye Lloré, estamos haciendo una convocatoria a cualquier proyecto musical. Digamos, puedes ser solista, puedes tener un dúo, puedes tener una banda, no sé. Cualquier proyecto musical... para producir un single de ellos, ¿no? En todo lo que es la producción, grabación, vamos a ver las letras, vamos a trabajar la canción en un formato en que la banda lo requiera, digamos. Entonces estamos haciendo esta convocatoria a través de la página de Facebook. Solo tienes que enviarnos tu demo, compartir la publicación y nosotros vamos a estar haciendo próximamente un sondeo, vamos a estar escuchando y vamos a estar dando los resultados próximamente. Básicamente eso, digamos, ¿no? Postear el tema, mandarnos la canción y compartir la publicación. En la página está toda la información, la estamos compartiendo constantemente para apoyar a la comunidad, a los artistas de aquí de Puente Alto. Y en la parte audiovisual, Pompeya, explícanos un poquito acerca de ese taller. Bueno, ese es un taller que tenemos dentro del lleno de talleres que hacemos. Yo hago un taller de postproducción de video, que es enseñarle a la gente que las herramientas básicas de edición de video, ¿no? Cómo se utiliza el programa o cómo tiene que descargarse el programa para poder tenerlo, porque hay mucha gente que hoy graba cantidad de imágenes gracias a sus celulares, que es todo muy cómodo, pero no tiene idea después de cómo armar o juntar todo ese material. Interesante. Entonces tenemos ese taller de la María Angélica va a ir a tomarlo para que haga un video de montaña. Claro, la idea de nosotros es que podáis tú mismo hacerte tus propias creaciones, ¿no es cierto? Y después podéis editar tus propios videos. Hoy en día está todo más a la mano, digamos, y necesitamos saber ocuparlo, ¿no es cierto? La tecnología puesta a disposición. Exacto. En la siguiente pauta que vamos a tener, vamos a hablar de una actividad que ustedes van a ir allá a apoyar en el comienzo de año. Y yo así, a su vez, les quiero yo invitar a ustedes a participar de otra, también este sábado. O sea, que las terminan allá. Así, va a ser medio difícil. Así que les voy a contar después de la siguiente programación musical con Jay Lloret, que nos va a interpretar otra de sus músicas, sí, que nos traen hoy esta tarde. El proyecto se llama Animales de Costumbres. El proyecto musical. Ah, perdón. Sí. Disculpe. Animales de Costumbre, entonces. Claro. Disculpen. Estamos medio perdidos, sí, hoy día como inicio de programa. Sí. Estamos empezando el año, así que todo bien. Pues, todo perdonado. Ya. Bien, vamos entonces a escuchar esta producción. Soy una voz nuestros amigos. Aquí la música de ellos y la conversación esta noche con Jay Lloret. Le damos ponerle T, no sé. Jay Lloret, ahí sí. Y decirles que ellos también van a estar apoyando desde ahora en adelante las actividades culturales que se avecinan en la comuna. Así que apunten bien su Facebook para que ustedes los ubiquen y pidan de la colaboración de ellos también como centro cultural, y vayan el apoyo de tantas cosas que van a pasar este año en el plano cultural comunal. Exactamente, estamos abiertos a todas las propuestas de artistas, inquietudes que tengan, cualquier cosa, nos contactan a través del Facebook Jay Lloret. Qué bonito, oye, porque fíjate que cuando yo empecé a hacer música aquí en Puente Alto Andina hace harto años atrás, uno quería tener un video, era como un sueño, y era tan difícil, tan imposible casi. Entonces hoy día puedes decirle, chiquillos, vayan y hagan, que cómo ha cambiado el tiempo. Exactamente. En realidad. Pero ustedes van a apoyar una actividad que se va a realizar este sábado, y Pompeya, ¿nos puede explicar un poquito acerca de eso? Sí, claro, la actividad va a ser este sábado 12 en la Villa Eugenio Mate. Es una jornada cultural por los derechos del adulto mayor. Y es realmente un evento que necesitamos que la gente apoye, porque es una actividad reivindicativa que la lideran personas de la tercera edad, en este caso el Club de los Trotamundos. Ellos se han dedicado a defender una plaza que les ha sido quitada y que el día de hoy está enterrada y enrejada. Entonces ellos se han movilizado durante todo este tiempo para intentar para lograr recuperar el espacio. Exactamente. Entonces, este sábado estamos haciendo una manifestación en apoyo a esta reivindicación a partir de las 6:30 de la tarde, donde ustedes pueden ir a disfrutar de música, va a haber Feria de las Pulgas, vamos a tener taller gratis de mandalas para la gente que quiera participar. Solo tienen que llevar una lana y empezamos el taller. Vamos a tener a los Tincus Itinerantes también apoyándonos en esta actividad y otros grupos de música. En esta actividad colaboran también como parte de todo esto, si bien los Trotamundos, también Puente B, que es un colectivo de jóvenes que trabajan tanto en la comuna, igual que nosotros, realizando y apoyando este tipo de actividades. Así que felices de invitarlos. Y Puente B, invítenlos a los guerreros. Sí, claro, les vamos a decir. Que vengan acá para conocerles más. Vamos a invitar a Puente. Es que parece que están trabajando en la radio. En la otra. En la competencia. La competencia. De todas formas, los vamos a invitar igual. No, no hay problema, sí. Tenemos que todo unir. Allá los amigos de. Usted se refiere a radio. ¿Cómo se llama? Ya se murió. Imagen. Pero es de mi gran amigo Germán, y hay buena onda, siempre me ayuda. Bueno, además que tenemos el mismo fin, ¿no? Que es promover la cultura, que es sacar adelante la comuna, así que eso es lo importante. Sí, este sábado todo invitado entonces ahí a la Villa Eugenio Mate a disfrutar, digamos, de la cultura que realmente tenemos y que está un poco escondida. Bueno, pronto, más adelante, vamos a invitar a la Pompeya para que nos hable de su patria. Es muy importante conocer cosas que a veces nosotros no sabemos porque lamentablemente no queremos saber nada más, sino que lo que hacemos es escuchar y mal escuchar a veces las frases, y a veces son tan hirientes y no saben de la historia, de la verdadera historia. Entonces, como este programa es el espacio de los que no tienen el espacio para hablar, un día vamos a invitar a Pompeya luego pronto para que nos hable de Bolivia, nos hable de todo este movimiento. Entre paréntesis, déjalo ahí un poco encaminado. Pompeya, con todas estas cosas que nosotros escuchamos, ¿será tan verdad lo de Evo Morales que va a tener que dejar? Porque por primera vez en Sudamérica un presidente es étnico, pertenece a la etnia. Sí, bueno, Ollanta Humala también me parece que tiene descendencia indígena, ¿no? Sí. En Perú. De todas maneras, sí, la situación, la verdad, en Bolivia es muy triste en este momento. Hay el nivel de corrupción ya. Peor que aquí. No, terrible, porque ya hay un cinismo por parte del gobierno a la hora de responder ante sus actos de corrupción. Y la gente está muy cansada, muy cansada. Han habido eventos durante este referéndum que. que han cobrado vidas humanas sin sentido y por una ambición de poder únicamente, ¿no? Entonces, no, creo que no puede ser. Creo que un presidente no puede poner en riesgo la vida de la gente que lo ha llevado al poder y no puede tampoco negarse a dejar el poder cuando el pueblo le está diciendo que no queremos que siga. Entonces, es un capricho. Está pasando muy mucho evidente en Sudamérica, también está pasando en Venezuela. Y bueno, y a nosotros nos queda que mirar, porque tuvimos también y fuimos parte de una dictadura que nos dejó a muy mal traer, y esperar que eso no ocurra nunca más en Chile, ni siquiera en Bolivia, ni en Ecuador, ni en ninguna parte del mundo, porque todas las dictaduras son malas. Así que lapidarse en los poderes nunca ha sido bueno. Alternar el poder le hace muy bien a la patria. Y la cultura hace que las conciencias y las mentes despierten, así que invitamos a todos a apoyar, a que salgan de sus casas, a apagar un rato el televisor y buscar otras alternativas para informarse y para vivir en comunidad, ¿no? Qué bueno, qué bueno eso. Pero va a ser el tema de algún nuevo programa. Encantado. Donde vamos a hablar de Bolivia, donde vamos a poder invitar también a ecuatorianos y también peruanos para que juntos analicemos de otro punto de vista lo que a veces nosotros sabemos a través de la televisión, y que mucho de eso es mentira. Exacto. Muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Este espacio, gracias. Sebastián Pompeya, es de ustedes desde a partir de hoy. Agradecido. Háganlo más popular. Queremos ser popular, no populacho, sino popular. Uh-huh. En el buen sentido de la palabra. Exacto. Y queremos llegar a todas partes, queremos ayudar a todos los centros culturales, queremos que todos los centros culturales puedan también ocupar la casa de Juan Stay, que es de Puente Alto y debiera de ser así. Exacto. Así que ojalá también las autoridades comunales así también lo piensen y sea para todos los puentealtinos este espacio que yo creo que la cultura lo ha soñado por muchos años, tener un anfiteatro, tener una sala de una galería de arte. Creo que lo merecemos como puentealtino este espacio. Así que y invitar a todos los centros culturales a que se unan, hagan ojalá una coordinadora de centros culturales, sería muy hermoso. Pero ya aquí ya han pasado mucho, Puente Arte, Clanciño, ¿cómo se llama? Los chicos de ahí abajo. La Colmena, los amigos de la Leyton, ¿cómo se llama? Dragón Mapu, y hoy día Yeyore. Así que hay movimiento cultural y estamos muy contentos también por ser parte de este movimiento cultural. Así que nada, pues, que ustedes ramifiquen nomás, chiquillos, sean unos verdaderos chasquis. Muchas gracias. Y ramifiquen que este espacio es de todos nosotros. Te agradecemos de todo corazón. Y bueno, vamos a estar en contacto para seguir trabajando juntito, hacer crecer esto. Muchas nada gracias. Más que en buena hora y Hayaya para usted. Hayaya. Bien, pues, no se olviden de la palabra Yeyore, que decía libre. Seamos libres siempre, porque la libertad no tiene ningún precio, es nuestra y la debemos de cuidar y la debemos de proteger. Así que vamos a ir a la música ahora. Ahora sí que digo lo que dije delante, que la María Angélica siempre, cuando siente que me voy a ir a la montaña, pone estas canciones. Entonces, para todas las hermosas niñas serranas, especialmente las amigas de San Pepe, San José de Maipú, ya que a través de online nos escuchan, bueno, un saludo para todas las hermanas de allá del cajón del Maipo, ya. Hermosa niña serrana con los Jaivas. Baby. Ahí estaba Hermosa Niña Serrana con Los Jaivas de Valparaíso, de Viña del Mar, son ellos, de verdad. Bueno, está al teléfono nuestro sensei, nuestro gurú, nuestro amigo, nuestro gilata, Sergio. ¿Cómo estáis, Sergio? El gurú de las plantas. ¡Aló! Cortó este individuo. ¡Aló! Hola. Oye. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy muy contento de volver a la radio después de un mes de estar ausente. Dar las gracias al productor de la radio que no nos dejó el espacio vacío y se pudieron repetir varios programas. Así que, pero hoy día estamos en vivo y en directo para todo Puente Alto, para todo Chile, para todo el mundo a través de la 107.5 Radio Puente Alto. Me parece muy bien. Oiga, don Vicente. Cuéntame. Lo esperé el martes y el miércoles. No se haya tirado a candidato usted por lo mentiroso. No pasa nada, que no, el tiempo no me dejó. Yo ando en otros menesteres también. Era mis días libres y he dejado caleta de cosas postergadas. Entonces ya no puede ir, pero el viernes sí voy. ¿Sí? Sí, el viernes estoy por acá en la plaza contigo. Perfecto. ¿Cómo lo pasó? Bueno, la verdad que es como medio rara estas vacaciones porque yo no salí de vacaciones de mi trabajo, entonces más que nada era para alivianarme. Estaba trabajando en la piscina municipal de Puente Alto y atendimos a más de 180.000 personas que entraron al balneario este verano. Qué bien. Aprovecho junto contigo que me estás recordando de las cosas que he hecho. De mandarle un gran saludo, primero que nada, a la gente de la municipalidad que trabajó arduamente en este veraneo comunal, como se le llama, donde muchas familias tuvieron la oportunidad de pasarlo bien un día, de forma agradable y de una manera muy, muy familiar, sin alcohol y sin drogas. Así que ellos descubrieron que en un día se puede pasar muy bien sin estas dos cosas. Así que fue este verano porque tuvieron una gran deferencia de cuidar el espacio que es de todo, que es nuestro. Lo sentimos orgullosos de tener un gran balneario que pueda la gente de Puente Alto visitarla. Así que también un saludo a quienes fueron gestores de esta noble causa, que han sido el consejo, el grupo de concejales que existió junto a don Manuel José Osandón, y también al grupo de concejales que existe ahora junto a don Germán Codina. Así que muchas gracias a las autoridades de Puente Alto por mantener viva esta cosa que ayuda a todos los puentealtinos en los veranos, sobre todo. Qué bien. Y que tú también tuviste la oportunidad de poder visitar junto a tu familia. Tú no fuiste, pero tu familia sí fue. ¿Pero tú sabés por qué yo no fui? Usted estaba trabajando. No, por lo otro. Que no había copete ni droga aquí, ahí para allá, güey. Y tú sabes que yo para el agua siempre fui malo, no me gusta ni con mote. Van a creer después, tío. No, estáis bromeando, es más sano que un yogur de leche. Güey. Muy amable. Oiga, amigo Vicente, ¿le podemos regalar una canción a nuestros amigos, cierto? Pero por supuesto, si todo el año, usted es parte de la pauta musical. De los recuerdos. ¿Qué claro. vamos a recordar hoy día, Sergio? Uy, me gustaría una canción vieja. Sí. Y ya. Me sale un irrupto. Dale. Ya. Pongamos un tema de Javier Solís. Javier Solís. Claro. Javier Solís es mexicano, ¿cierto? Sí, señor. El rey del bolero. Algo así. ¿Qué para bolero mí, vamos a escuchar esta noche? Para mí, el rey está arriba. Sí. Ya, me gusta una canción que se llama Renunciación. Renunciación. Relarga la palabra. Cierto, de renunciar parece que. Oye, sí. Ese día que nos vimos allá arriba, el Pedro me dejó un recado para ti. ¿Ya cuál? Que te quería ver urgente. Que yo te ubicara, ¿y cómo? No, pero entonces es que era, yo le dije, no sean mal pensados, ¿eh? Porque no, me andaba buscando para que le firmara no sé qué cosa. No, pero yo estuve con él, ya, ya lo encontramos. Le dije yo, lo más rápido que le puedo dar el recado es mañana con su esposa cuando vaya a la feria. Tampoco fue la señora a la feria. Y con la Pati, no, te lo quise mandar el recado. No, no, pero si yo estuve acá, yo pasé hoy día a la radio, me encontré con ellos y todo pasando, todo muy bien, todo. Oye, espectacular. Te digo, Albert, me tuvo preocupado el weón. Le dije, capaz que Pedro no cierre el programa, dije yo, y me iba a ponerme yo con las lucas, weón. Nada más, dije, no estoy ni ahí, dije yo. Total, le pido un préstamo a un colombiano, con tal que no me descuarticen si no pago. Ah, ¿es así fue el crimen? Más o menos nomás. Sí, bueno, ¿leíste las noticias? No, no, no he visto nada todavía. De una niña que la tiraron en pedazos. Qué ahí terrible, al Mapocho. Qué terrible lo que pasa en nuestro país. Claro, y el colombiano, creo que era colombiano el tipo, hoy confesó en la mañana. Qué terrible. Pero dice que fue un accidente. Un accidente. Que bajaron a la ribera en Mapocho a hacer el amor. Ella lo abrazó y le dijo, destrózame. Y buena cagó, papá. La picó, la volvió. Ya, ya, Vicente, no, no le quito más su tiempo, porque tu tiempo es oro. Exacto. Si usted tiene que complacer a su radio escuchas, a todos sus amigos, un saludo para mi amigo Abdón, que es muy un fiel y lata. Como con mi amigo Lito Wala. ¿Está ahí con él? No, no, no, yo sé que él escucha todos los miércoles y, el programa. No, también cuando me ve, me dice, hola amigo Vicente. Y yo sonrío y con mi pecho henchido, así se dice. Así. Sergito, gracias y gracias por seguir colaborando con el programa y ser un guerrero del arco iris todo durante este año. Como dijo 2016. Américo, a morir. Gracias, hermano. Hayaya. Hayaya, saluda a tus niñas. Tu nombre. Y muchas hayayas para todos. ¿No? Hayaya. Vamos a ir a la música de forma inmediata, ya con la programación que acostumbra. Quería el siguiente grupo. Antes de presentarlos, quiero decirles que ellos tuvieron un acercamiento súper, súper, súper grande con la cultura mapuche. Y tuvieron la oportunidad de vivir durante una semana en una comunidad del sur de Chile. Luego lo voy a enterar de primera línea y se lo voy a comentar. Pero don Roberto Márquez, integrante del IYAPU, gran cantautor, está en una campaña ya para que el Ministerio de Educación se imponga el mapudungún como un idioma incorporado. No, que se legisle ya la palabra legislación, que el se integre ese la lengua mapudungún a los colegios para que podamos saber mucho más y sentirnos orgullosos de quiénes somos, de dónde habitamos. Así que doble mérito para esta gran agrupación. Ellos son IYAPU y nos van a interpretar una canción también de una gran mujer del Perú, Juana Azurduy, con IYAPU. Pasará. fusil, que la revolución viene valiendo a Ahí estaba Illapu con Juana Azurduy, ya en este comienzo de programa Guerreros del Arcoíris. Tenemos llamadito, ¿cómo? ¿Quién está al otro lado del teléfono? Lo sabremos de forma inmediata. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¡Soy yo! ¿Quién soy tú? La Violeta. La Violeta, ¿cómo estáis, Violeta? Bien. Cuéntame. Que yo, poquito, yo fui al colegio y no lloré. Qué bonito, fue al colegio. Y ahora está en otro colegio porque está más grande. ¿Cuál es el colegio que está usted ahora? El... La Mercedes. Nuestra Señora de las Mercedes. Un gran colegio de Puente Alto, ahí está usted. ¿Y cómo la han tratado las tías? ¿Cómo se llaman sus nuevas tías? Tía Paula y tía Sol. La tía Sol y la tía Paula. Qué buena, un día las vamos a invitar a la radio para que nos hablen de su trabajo, ¿ya? Usted misma les va a invitar a la radio para que vengan acá y nos hablen del trabajo tan hermoso que hacen las tías en los distintos colegios. Ya. Cuéntame, ¿hiciste las tareas? ¿Qué aprendiste hoy día? Hacer dibujos. ¿Y canciones? Sí. ¿Cuál te aprendiste? No sé yo. ¿Cómo no sabes tú? No me acuerdo. Pucha, mañana te la voy a aprender bien, ¿ya? Ya. Ya, ¿querés mandar un saludo? A la mami. A la mami. Mi mamá. A la mamá. A todos. A todos. ¿Quiénes son todos? Tenés que mandarle un saludo a la tía mamá que está de cumpleaños hoy día. Y al Dani. ¿Ah? Y al Dani amo mucho. Ya, pate. Ya, pues. Ya, Violetita. Que estés bien. Que tengáis bonitos sueños. Chao. Chao. Hayaya. Ahí estaba la Violeta Duque Moyano, que quería salir al aire como todo, como siempre. No sé por qué, ¿a quién habrá salido esta nieta que le gusta tanto el micrófono? La música. No, pero ah, yo... había que hablar algo también acerca de ahí, de la dualidad y todo eso. Sí, eso es el minuto cultural. Sí, porque va en un ratito más. Pero que eso vamos a hablar también del programa, cómo va a ser durante este año, que lo ha formado y lo tiene bien formado. Espero que no falle nunca la María Angélica y que a final de cuentas podamos terminar todo muy bien este año. Bueno, primero saludar a todos los guerreros del arco iris que están escuchando ahora el programa y bueno, comentar primero, enviarle un abrazo fraterno y un saludo también a todas las compañeras que el día de ayer y a nivel histórico, políticamente, se celebra el Día de la Mujer. Claramente el día de la Mujer aún nos queda mucho para que se transforme en un día de felicidad. El día de hoy llegamos a el noveno femicidio del 2016 y eso realmente nos pone muy triste como mujeres y como sociedad. Nos damos cuenta también que nos falta mucho por llegar, que el tema de la colonización y el patriarcado se ha transformado también en un arma suicida para nosotras como mujeres, para el género, en verdad. No me gusta hablar un poco de género, para tanto como para el hombre y como para la mujer. Y eso es lo que quiero hablar un rato más, del tema del dualismo. El dualismo es la complementariedad que el del pueblo aymara se representa, tanto como la luna, el sol, la tierra, el agua, la mujer y el hombre. y la Chacha Warming, que es en Aymara. Entonces, es eso más que nada, es formar un... No, aquí no existe ni el hombre ni la mujer como género, sino eso es lo dual. Y realmente ayer yo fui partícipe de la marcha que se hizo en Plaza Italia, donde había miles y miles de personas, entre ellas mujer, hombre, gay, lesbiana, transexual, niños, familia entera, que realmente era una diversidad de personalidades, una diversidad de alegría y sonrisa, y que culminó también en lo que vemos a diario en la represión de carabineros, en una marcha que fue de pacífica, donde se pudo ver los tincos, donde se pudo ver banda de mujeres en sinfín batucada. Así que fue una marcha totalmente conmemorativa y realmente hermosa. Y eso, así que enviarle un abrazo de resistencia a todas las compañeras que seguimos en la lucha a diaria de un sistema totalmente patriarcal y colonizador. Así que eso. Y yo creo que para culminar esa tan hermosa alegoría de la María Angélica, escuchemos a una voz ya desaparecida de nuestro hermano pueblo argentino, que sin duda fue una luchadora incansable de las reivindicaciones tanto de los detenidos desaparecidos en Argentina como también de la mujer, y sobre todo de la mujer indígena. Así que vamos a escuchar a la Chola Sosa, ya a Mercedes Sosa, con una canción muy hermosa que interpreta el verdadero amor entre un hombre y una mujer. Así lo escribí Alfonsina. Así que vamos a escuchar de esta historia de amor con Mercedes Sosa, Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiere la mal está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Caminos de algas y de vinos hará una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. Qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsín, vestido. La gran Mercedes Sosa interpretando una gran canción de amor, Alfonsina y el mar. Qué hermosa canción, ¿eh? Y qué hermosa voz de la Chola Sosa. Intrañable, tantas personajes que han pasado por la tierra, dejando una estela de amistad, de cariño, de sin banderas, de sin barreras, de sin fronteras. Sino que la música ha podido transformarlas en un solo continente. Así que súper hermoso en este día que estamos también de alguna otra manera homenajeando a ti mujer trabajadora, mujer emprendedora, mujer luchadora, mujer madre, mujer hija, mujer abuela, mujer nieta, mujer. Bueno, vamos a ir como va a ser de costumbre todos los miércoles al espacio del Minuto Cultural, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hablar de la dualidad y la complementariedad. La complementariedad en la cultura aymara. Vamos a este Minuto Cultural. La dualidad y la complementariedad. En la visión aymara, los opuestos no son contrarios ni enemigos, sino complementos. Esa dualidad y complementariedad son estrictamente necesarias, ya que ambos conforman una unidad. Por ejemplo, la Pachamama, la Madre Tierra, necesita del sol, del Tata Inti, para que se desarrolle de la vida. Chachahuarmi, hombre y mujer, proyectan la familia como personas por sí solas. Somos insuficientes para hacerlo todo y proyectar la vida. Por lo tanto, se necesita de la complementariedad con el opuesto, la otra parte que no se tiene. Por ejemplo, hombre-mujer, mano izquierda, mano derecha, agua y tierra. La dualidad en la organización territorial, Araxaya, los de arriba, y Mancasaya, los de abajo, demuestran que la estructura organizacional y la administración de un territorio es un instrumento efectivo de motivación al trabajo y de preocupación para el progreso de la comunidad. Existen tres elementos para formar esta dualidad y la complementariedad, el cual es la reciprocidad, es la reafirmación del sentimiento de hermandad, es la manifestación de agradecimiento en una sana forma de redistribuir los favores a él o a los hermanos. Con esta convicción y sentido de agradecimiento, los aymaras hacen ofrenda a la Madre Tierra por los beneficios que obtenemos de ella, ya sea en la cosecha, en el ganado, en la lluvia y en los frutos que la Madre Naturaleza pone a nuestra disposición. El equilibrio. Este es un factor de vital importancia en la conducción y el progreso de la comunidad y los procesos son productivos, el uso de los recursos naturales, las celebraciones, la salud, la conducción del hogar y el desarrollo de la familia. Todo el quehacer en la vida se debe hacer manteniendo el equilibrio. ya que será determinante para que la vida sea sustentable en el tiempo. Y la armonía. En la visión aymara, la armonía es un valor de fortalecimiento y garante de la convivencia entre las personas y la naturaleza, entre las familias, en la comunidad y en la sociedad. Así, la vida se desarrollará en un ambiente satisfactorio y agradable. Por lo tanto, en la cultura y en la visión aymara, los requisitos de la dualidad, complementariedad, reciprocidad, equilibrio y armonía conforman una unidad indivisible que hará en el progreso de las actividades productivas, de la familia y de la comunidad del pueblo aymara. Bueno, en este espacio que vamos a tener todos los miércoles, vamos a tratar distintos temas. Quisimos partir por este, que para nosotros sí tiene mucha importancia, puesto que nuestro programa durante todo el tiempo ha reivindicado a una cultura que no queremos que se extinga por ninguna parte. Todo lo contrario, queremos que la conozcamos y que la conozcamos de muy buena manera y la respetemos también, como es nuestra cultura aymara. Y bueno, el extracto que nosotros sacamos es del libro Al reencuentro con la Pachamama, que es de Javier Vilca, que es un investigador del norte, donde él crea este libro con un poco de la reseña de unos glosarios también aymara. Es como un diccionario básico que nosotros tenemos, ¿verdad? El diccionario lo tenemos en nuestro quehacer de diario, de nuestra vida en general, pero a través de este libro que fue regalado para dar fruto, eso también es la reciprocidad, que yo lo nombraba con el tema del dualismo, que el pueblo aymara, volvemos al mismo tema del patriarcado, como hay muchas feministas que nombran el patriarcado de estos pueblos como un patriarcado ancestral. Yo como que debato un poco en eso, porque en los pueblos ancestrales, en los pueblos aymara, en el pueblo mapuche, en el pueblo rapanui, existe esto, el dualismo, donde son solamente la diferenciación de los roles, donde el que, por ejemplo, no sé, si la mujer puede ser muy buena para martillar, esa es su área. O quizás muy buena para hacer la sopa y pilla, allá es el área. Pero eso, el dualismo, es la definición de roles, es donde tú puedas dar más o donde te sientas con más capacidad de hacer el quehacer, es ahí donde te queda. Y ahí yo no veo un forma de violencia, sino solamente un trabajo en equipo con un solo concepto de por medio, que es la naturaleza en sí. Bueno, la igualdad es algo que han luchado las mujeres desde hace muchos años, especialmente en nuestra patria. Hoy día nos queremos hacer los tontos. Bueno, yo quiero tocar estos temas porque hoy día hablar de política es como sinónimo de corrupción, sinónimo de robo, sinónimo de pillería y cosas así. No es tan así. Quizás lo vemos así porque hoy día la prensa lo tiene en primera línea y es lo que vende. Pero quiero decirles a todos ustedes que no todos los políticos son corruptos, ni tampoco todos son ladrones. Son personas que de alguna u otra manera las necesitamos. Son para muchos el mal necesario, pero son necesarios. No hay una democracia sin ellos. Yo quiero destacar eso porque siempre se tincha que políticos... No, yo creo que hoy día Chile ha logrado, ya que estamos en el Día de la Mujer, a ganar roles que son han favorecido, son pequeños pasos para la mujer, grandes pasos de tener leyes que la puedan proteger tanto en lo maternal como en lo familiar. Así que no veamos todo en negro, por favor, porque no todo es negro. Hay cosas que son positivas en nuestra patria. Y yo, por ejemplo, antes de ayer estuvimos conversando este tema con un amigo, que a él le llegó un amigo de Canadá, y cómo se nos ve en otros países a Chile. A Chile se le ve diferente al resto de los países en Sudamérica. Entonces, también tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Ya no veamos todo negro, porque todo negro no es. ¿Ah? Si nosotros queremos ver negro, claro, vamos a ver todo malo. Pero todo malo no es. ¿ya? Hay cosas positivas que tenemos que evaluar y destacar también. Destacar el rol de la mujer dentro de la política también es importante, súper importante. Que ellos puedan ocupar, que sean muchas más las mujeres diputados, que sean muchas más las mujeres senadoras, para que así también se legislen muchas más leyes para las mujeres. Oye, quiero enviar un saludo. El día de ayer llegó un amigo de mi amiga, la Romina, que ella se fue mochileando a Argentina y conoció a un argentino, así que el argentino está acá en Chile y en estos momentos están escuchándonos, así que están muy felices, yo creo. Un saludo para vos, querido. Creo que es de Buenos Aires, así que Buenos Aires. Ahí están escuchándonos, así que un saludo y que se enamore también de lo bonito que tenemos nosotros. ¿Están aquí en Puente Alto? Están en la Florida, ahí en la Romy. Que se vengan a Puente Alto, porque aquí sí que el amor es incandescente. Ya, vamos a ir a la música y nos vamos a ir interpretando, ya que hemos hablado de la cultura aymara, una canción muy hermosa, que está justamente cantada en la lengua nativa aymara. Vamos a escuchar con la agrupación Huamari, que en lengua aymara significa hijos de la montaña, de lo cual yo me siento orgulloso de ser un Huamari. Ya, vamos a escuchar Mamita Rosario. Y yo quiero dedicar a todas las mamitas viejitas que están escuchándonos a esta hora, que ya terminaron la tarea, que ahora están en el Club del Adulto Mayor pasándola muy bien. Para ellas, para todas, esta Mamita Rosario con la agrupación Huamari de Iquique. Thank you. que se hace esta, la que va a manaja pisai, kayaka casa mamita, uma sequía que se hace esta. Ahí estaba la agrupación Guamari de Iquique con esta hermosa canción en lengua aymara, Mamita Rosario. Y por ahí nos sale un perrito. ¿Quién está detrás? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Bien, tata. ¿Cómo estás? ¿Me estás escuchando muy bien por allá en San Alberto? Sí. ¿Sí? Entonces le mandamos un saludo a toda la gente linda de la comuna de Casas Viejas, que se está haciendo muy famoso el programa por allá. Voy a mandar un saludo para mi tía mamá. ¿Ya? Que está de cumpleaños. Bueno. Y que a toda, a mi prima, y quiero saludar a las mujeres en el día de... ayer. En el día de ayer. Bueno, le mandamos un saludo también a usted que no siendo mujer tiene el sexo de mujer porque es una niñita. Tata, quiero dedicar una canción. ¿Ya? Para mi hermano, es a Julián de Sembrador. De Aracpacha. De Aracpacha. Ya. Bueno, que Julián, ¿cuándo nace? Del Julián Vicente. Ya, ¿y cuándo nace? El 22 de mayo. El 22 de mayo. Oh, al otro día del combate naval de Iquique. Ya, tata. Muchos saludos. Ya, Hayaya. Hayaya. Bueno, de allá no está, desde San Alberto, de allá de Casas Viejas, nos estaba llamando la Antonia Ardiaca. ¿Y nos va a dar la canción ahora? Sí, pero quiero dar unos avisitos primero, que ya faltan 20 minutos. El sábado 12 que viene, el que viene, a las 11 de la mañana va a ver en el frontis del Museo Bellart, Calle Botero, van a hacer un taller de tinku gratis. Esto lo lleva a cabo el colectivo Chimpucusi, así que para todos los que quisiesen aprender a bailar el tinku, ahí el colectivo Chimpucusi está llevando esta convocatoria abierta para el sábado 12, ahí en el donde está el Caballo Botero, frente al Museo Bellas Artes. La otra actividad es para el sábado 19 de marzo a las 3 de la tarde en la Plaza Bogotá, el tercer carnaval de Barranquilla. La Plaza Bogotá es un sector donde... habitan o radican muchos radican más que nada radican muchos colombianos, así que se va a celebrar esta tercera fiesta de Barranquilla y donde vienen músicos y grupos directos desde allá. Eso comienza a las 3 de la tarde el sábado 19 de marzo. Y la otra actividad que lo está organizando nuestra amiga la Valesca Escobedo es el festival a beneficio por el Chuma, Amigos organizados para ayudar al negro, dice. Esto es en el Colegio San Esteban, el sábado 9 de abril a las 5 de la tarde, donde va a haber muchos artistas. Aquí aún no tienen la parrilla programática lista, pero se ve bueno a través de las redes sociales. Así que eso, para que vayan a participar. Seguramente ahí, la próxima semana ya lo tendremos y podremos. Sí, pero lo organiza la Valesca, así que no me cabe la menor duda que va a haber mucho rock. Bueno, yo también quiero hacer una invitación para este sábado, ya como es de costumbre, el Club Vinagre Andino de Puente Alto ha querido empezar a realizar trekking nocturno en el Cerro La Ballena. Y este sábado, a partir de las 20 horas, se realiza el cuarto circuito de trekking en el Cerro La Ballena, a partir de la nocturno, a partir de las 8 de la noche, esta vez con la gran invitación de Circo Chico, que nos van a acompañar, mostrando toda esta... este trabajo muy hermoso que está llevando Circo Chico en Puente Alto, en los niños, creándole esa imagen tan hermosa del circo, de las clavas, de qué sé yo, del malabarismo, ya, de las cintas, etcétera. Así que lo tendremos ahí, en la altura de nuestra comuna, este sábado, y el encuentro es en San Carlos con Avenida México a las 20 horas. Estaremos esperándole a todos los que quieran subir el Cerro La Ballena en forma nocturna y poder ver desde ahí la imagen muy hermosa de nuestra comuna de Puente Alto. ¿No tenemos más aviso? Ya, nos vamos a la música. Vamos a tener que hacerla cortita para poder darle también el placer a Sergio con su canción. Vamos a ir a Arak Pacha, que nos va a interpretar con Julián Sembrador. Esta canción tiene que ver con el patrón de la siembra que se produce en agosto y que ojalá sea muy buena este año para tener buena fruta como la tuvimos este verano. Así que vamos a escuchar a Arak Pacha de Arica con Julián Sembrador. Hoy tenemos estábamos complaciendo a la Antonia que nos llamaba desde Casas Viejas para dedicar esta hermosa canción, Julián Sembrador, para su hermanito que viene en camino. Oye, y decirle a todos los guerreros que nos están escuchando que nosotros ya, este es el primer programa después de las largas vacaciones que nos dimos, del mes. Tenemos hartas cosas en mente, una de ellas es hacer el aniversario que quedó pendiente del año pasado, que ya en estos días vamos a poner la fecha y esperamos contar con la participación que contábamos, así que ese es uno de los proyectos que tenemos en mente. El encuentro de trova también que vamos a hacer en la Villa Puente Alto, el Centro Cultural, que también nos vamos a empezar a formar lueguito ya, y el 20 de junio, que es el Machacmara, pero este año lo vamos a celebrar con una nata, con un carnaval bien grande. Así que son hartos proyectos los que tenemos en mente y que también contamos, que queremos contar con el apoyo de ustedes, que son los guerreros del arco iris, los y las guerreras. Sí, también está en mente poder, ojalá al terminar el año, poder realizar, cuando el tiempo ya se pone bueno, realizar el primer encuentro de música andina en Puente Alto. Esperar que tengamos toda la ayuda de toda la gente y especialmente de la Corporación Cultural de Puente Alto. Así que ojalá podamos realizar este encuentro de música andina, que sería como un sueño para los guerreros del arco iris. Bueno, vamos a despedir el programa. Después vamos a ir con otra canción con la Carolita y los Amauta, pero ahora vamos a complacer a nuestro amigo Sergio, nuestro gilata y hermano, que nos toda la semana nos regala una canción siempre del recuerdo, no sé por qué será, pero a él le fascina todo esto y yo creo que a muchos les fascina. Oye, quería hacer un comentario. Hoy día iba a pasar caminando por la plaza de Puente y tenían una pantalla gigante con música porque están en la actividad del Día de la Mujer todavía desde la municipalidad, pero hay algo que me llamó mucho la atención, que pusieron de música La Nueva Ola. Entonces en un momento comenzó a reunir a toda esta gama de adulto mayor, otros no adultos. Yo igual me sabía las canciones porque todos los domingos en la casa se escuchaba Los Solo Recuerdo, entonces me sabía las canciones y tarareaba ahí con mi mamá caminando por la plaza, y habían algunos abuelitos llorando, otros que sacó ahí una señora a bailar el twist. Entonces fue súper agradable porque la plaza de Puente tiene una historia de antigüedad, de donde está el caballero que juega dama, desde tú vas en la mañana y ves a los viejitos ahí leyendo el diario. Entonces se pudo ver eso hoy día. Como plaza de pueblo. Claro, que lo que era antiguamente. Es lo que somos, no renunciemos a eso. Y es la idea también, por recuperar esa historia de la plaza de Puente, porque geográficamente ya no está igual que antes. Pero la emoción también le podemos poner nosotros. Claro, o sea, el sentimiento más que nada. Bueno, entonces este sentimiento lo vamos a seguir ramificando con esta canción tan hermosa que nos ha programado Sergio esta noche con este cantante de boleros tan famoso como es este mexicano llamado Javier Solís, que nos va a interpretar Renunciación. No quiero verte llorar, no quiero ver que las penas se metan en tu alma buena por culpa de mi querer. No quiero verte sufrir, no soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. Si no encontraste ternura en mi alma, si solo penas te causo yo. Me voy, mi vida, de tu presencia, aunque me duela en el corazón. ¡Pobre de ti! ¡Queda! Yo siempre fui lo que soy, jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si tú no quieres mi amor, me voy de ti para siempre, dejando un beso en tu frente como postrer bendición. No habrá reproches de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo te di en la vida. Ahí estábamos con este espacio de Sergio todas las semanas que nos dedica una canción, hermosa canción, ¿eh? Y una hermosa interpretación además, como muy de hoy, como muy de mariachi de hoy. Bien, pues antes de despedirnos vamos a ir a la siguiente programación musical con una gran amiga, ojalá este año esté con nosotros, no solamente que esté en el disco, sino que también esté con nosotros en vivo y en directo. Me refiero a mi gran amiga, la Carolita, que esta noche se va a hacer acompañar, porque ya no se hace acompañar ya, con los Amautas, con una canción muy hermosa que dice, ayúdame, Guarmi Taika Mutuña. Eso, Guarmi Taika Mutuña, este hermoso amanecer en la montaña. Qué hermoso, se los cuento que ojalá tuvieran ustedes la posibilidad de amanecer en la montaña, se darían cuenta lo hermoso que se ve el sol y sus rayos. Así que vamos a imaginarnos cómo sería una aurora, un rompe aurora en el altiplano de Chile. Vamos a escuchar a Carola y los Amautas y esta canción tan hermosa. Tantos ríos que brotan mi alma y que hoy se hacen surco en su dolor, tantas lágrimas que brotan de mis ojos y que hoy se hacen sangre en su clamor, y mis hijos se han vuelto contra mí, se olvidaron que yo los parí, que sus vidas dependen de mi savia, como el indio de mis entrañas surgió. Mau Pachamama Enua, esa soy yo, que en gemidos y agonías pequeñas y zampoñas y charangos canta su dolor. Pachamama, que en amaneceres de pastizales andinos ponen lindías de amor. Soy Pachamama, que en amaneceres de pastizales. Que entre nazca nuevamente hembra y mujer. Sé que mi vientre volverá a parir ese indio que conmueve a los Andes con su color. Ese indio que tritura con los pies el trigo con sus cabellos de sol. Ese indio balsero y pescador que en su isla acaricia los ritmos del mundo. Pastizales andinos con el impías del amor. Soy Pachamama que en amaneceres de pastizales andinos con el impías del amor. Soy Mapu Pegunda que entre trutro que cultro. Ahí estaba la Carolita y los Samautas con esta hermosa canción, casi al final del programa ya. Pero tenemos una... Además tenemos que dar un datito. ¿De qué se trata? Está cargando. Ya. Bueno, decirles que este fue el primer programa del año 2016. Estamos muy felices de estar de regreso. Queremos que sea mucha más la gente que se sume cada día miércoles a las 20 horas a escucharnos. Este programa que lo hacemos con todo el cariño, con todo el amor de Pachamama para todos ustedes, especialmente para aquellos que están enfermitos. Así que quiero mandar un saludo esta noche para que pueda mejorarse pronto mi cuñada, la María Eugenia Alarcón Sánchez Laquena, que... queremos que esté de vuelta pronto en su casa. También quiero dar las gracias en el nombre de mi familia a todos los vecinos de la población San Jerónimo, sector Los Comendadores, que el sábado pasado hicieron un bingo para ir en ayuda de ella y fue algo muy hermoso. Quiero dar las gracias a Paulito Rojo y a Miriam que estuvieron con toda la producción musical y decirles a todos ustedes que qué bonito, qué es hermoso cuando los vecinos se unen para ir en ayuda. Se veía una cuadra, todos los comendadores entre Ejército Libertador y me parece que la Nogalá, se veía una imagen muy hermosa, ya, de muchos vecinos participando de un gran bingo. Qué hermoso poder vivir estas cosas, porque a pesar de todo, estamos muy contentos, muy felices y le damos gracias a Dios y la Virgen por tener a nuestra cuñada de nuevo acá en Santiago. Ella fue víctima de un accidente vascular cerebral allá en Iquique y costó traerla hasta acá, pero ya está con nosotros. Y darle un saludo también a toda la gente del Hospital Sotero del Río que hizo posible esto, especialmente, todavía no confirmo, pero... hecho oficialmente al doctor Alfonso Díaz, un gran amigo mío y una gran persona y un gran médico además, que ha sido premiado por ser uno de los cirujanos más grandes de Chile y lo tenemos aquí, es nuestro, es del Hospital Sotero del Río. Y a todos los funcionarios que trabajan en ese abnegado hospital base de nuestra comuna. y asimismo reiterar las oraciones que se van a hacer para nuestro gran amigo Daniel, que mañana, perdón, el próximo martes va a ser intervenido en el Hospital Sotero del Río del Corazón, y queremos que salga pero súper bien, porque la Carmencita, porque la Nati y porque todos nosotros, los amigos de él, lo queremos tener para rato. Daniel, lo estamos esperando. Te queremos tener para ratos, de verdad. Eres una persona muy buena, un buen padre y un mejor amigo. Así que todo el Nehuen para Danielito de aquí, de Guerrero del Arcoíris, y estaremos orando por ti para que tu operación salga y sea todo un éxito, y el próximo miércoles sepamos que ha sido así. Igual me sumo a todos esos saludos de a la gente que en este momento nos necesita y que somos compañía también, que nos dejan entrar a sus hogares a través de la radio, de la comunicación. Así que me envío a ese saludo a la tía Eugenia, a don Daniel, a la niarita que también está en el hospital en estos momentos, salió ayer de la operación. Así que a todos los que en estos momentos están pasando por un mal rato, harta Nehuen, harta Jayaya y mucha energía para estos ciclos medios negativos, pero que pronto van a ser muy positivos. Sí, venimos cargados de energía. Queremos que este año sea un año junto a ustedes y para ustedes. Queremos reiterar las gracias a Radio Puente Alto, que permite poder tener Guerrero del Arcoíris. Y ya vamos partiendo para el 21 años. Los 21 años. Ya somos casi mayores de edad y nos sentimos felices de poder representar a los que no tienen voz. Así que siempre este programa está abierto para todos los que quieran. Aquí no hay colores políticos, aquí no hay religiones, aquí solamente hay cariño, hay amor y hay un compromiso de identidad por nuestra comuna, por Puente Alto, el querer que crezca cada día más y sea una de las mejores comunas de Chile. Y que realmente se agradece cuando se nos reconoce también a nosotros como programa, como familia también, porque detrás de nosotros está la familia. Y lo pudimos ver en ese momento, ya estábamos de vacaciones, pero en el Carnavilla que hubo, se nos reconoció a ti más que nada como un precursor, un gestor cultural, y hacerle la invitación también para toda la gente que quiera ser partícipe de la radio. Las puertas están totalmente abiertas. Yo en mi persona he estado colaborando lo que más he podido. El sábado voy a estar ahí el Eugenio Mate también colaborando como radio, como persona, como vecina y como amiga. Así que hacerle la invitación, que los guerreros y las guerreras somos todos. Bien, pues, que los carguemos de energía y los volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios y la Virgen así lo permite. Estaremos con ustedes, estaremos con toda la fuerza de Tata Inti, con toda la conmovisión, con todas las deidades, con todas las guaras, con todas las mamapaxi, con todas las lunas llenas, con todas las energías cósmicas. Estaremos de vuelta para todos ustedes. Nos despedimos en la... El epílogo del programa, ¿con qué canción? Con el borrachito de la Chichizumanga. Ya, con nuestra música, la música de Puente Alto y toda la energía de la Chicha y su manga que nos va a interpretar este borrachito. Ojalá que no se emborrachen tanto, chiquillos. Y si se emborrachan, olvídense de andar manejando, ¿ah? Dejen las llaves. Bueno, nos vamos, nos encontramos el próximo miércoles y le gritamos al viento, como de costumbre, desde aquí del edificio Alto Maipo. Para todo Puente Alto, todo Pirque y toda casa vieja, Jayaya, Jayaya, Jayaya. Esta mala suerte que me va matando, que me va matando. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que lloré mis penas. Triste, triste y solitario, sin padre ni madre, que lloré mis penas. Solo en la cantina, bebiendo y sufriendo mi cruel desventura. Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento? Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas este sufrimiento?